Uno puede ver que el coste del vivir aquí así es un hándicap, es un martirio. Uno puede ver como una originalidad, una magnificación de una esencia primordial que se puede llamar amor.